tiempo, porque son las que me gustan para bailar. Gozaba esa mulata con su cuerpo, que tuve que enseñarle mi maldad. Bailando.